momento saltamos al campo los componentes de la selección de Planeta Duna. Está sonando nuestro himno de fondo. Las medias abajo las lleva en este caso Juanma Beltrán, a quien el árbitro le va a regañar por este motivo. Juanma Beltrán, buenos días. Buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? He pasado por agua. Sí, un poquito, la verdad es que sí, tenemos ayer unos días. Estuvo, venga a llover y... Y hoy está el tiempo así también, sí, ¿eh? Me gusta más cuando estoy duro, el huevo duro. Sí, un poquito, pasado por agua todo, claro. Bueno, pues David Caparrós, al otro lado del hilo telefónico, va con su equipación inmaculada, lleva los guantes de portero, no lleva guantes de cuatro dedos como Casillas anoche contra la Roma, él lleva los guantes de cinco deditos, los reglamentarios porque es nuestro portero. Hola David, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué hay? No tengo ni idea de lo que está hablando. Da igual, ni falta que hace. Yo a veces tampoco, ¿sabes? Sí. Si es por rellenar, si es por romper el hielo, sí, básicamente. Y vamos a triunfar con un equipo de tres... ¿Somos dos nada más? No, y en este caso yo... Ah, vale, que yo tres soy, contra once, vale. Yo soy medio estorbo, que juego infiltrado por mi lesión crónica de tobillo, como todo el mundo sabe. Ya me lesioné el tobillo jugando al pádel y bueno, pues me dura esa lesión. No me la quito. Cuídatelo y que te lo miren. Ya. Pero bueno, para estorbar aquí estoy. Pues es Planeta Duna, amiguitos y amiguitas, laduna.net en internet, la asociación de dibujantes, de jóvenes dibujantes y guionistas de cómics de Almería, que tiene una dirección de correo electrónico, que ¿por qué no reconocerlo? Es una de las direcciones que más agrado nos hacen, en este caso en las voces de David o Juanma, el que quiera de los dos, no sé, me da igual. Mira, como siempre dice Juanma, pero lo diré yo. Pues venga. info.laduna@gmail.com. Perfecto, bueno, mejor no se puede decir, lo que bueno, lo ha dicho. Bueno, se podría intentar. Se puede vocalizar mejor, pero... Bueno, pues vamos a por la actualidad en La Duna, que es noticia esta semana. Sí, vamos a dejar de hablar de fútbol y de lo bien, de la buena dicción de nuestro amigo David Caparra. Vamos a hablar de unos cuantos temitos de actualidad sobre el mundo del cómic y... ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a hacer referencia, por ejemplo, a una página web que se llama Fantasy Mundo, así como suena, Fantasy con Y Mundo. Y, ¿no? Sí, es una página web que, bueno, se trata también sobre cine, televisión, libros, videojuegos y también cómic, como no. Ah. Y bueno, lo hacemos referencia porque tiene una sección interesante para todos aquellos que dibujan, que supongo que en parte son nuestros oyentes, que se llama Galería de Artistas, el espacio de los jóvenes ilustradores. Eso lo han llamado ellos así. Y animan a todos a mandar sus obras que quedarán expuestas en su web y además de disponer de un panel de administración para gestionarlas. Pues solo hay que mandar, para conseguir que te incluyan, hay que mandar tus datos, una muestra de tus trabajos y una descripción de tú quién eres, ¿no? Pues simplemente yo soy esto, ¿no? Dibujante del EPE. Y sí. No muevo la mesa para dibujar. Claro, yo tengo una mesa, tengo una mesa de camilla con un flexo inclinado. Exactamente, bueno, pues dibujante y tal. Y lo mandas a artista@fantasymundo.com. Uh-huh. Bueno, pues allí hemos visto una ilustradora interesante. Puede encontrar su email, una web personal si es que la tienen, descripción y nada. E incluso cada ilustración tiene la posibilidad de incluirle comentarios, como pasa también con los blogs y todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es una opción interesante para los ilustradores que estén dispuestos también a que se les conozca un poco. Ah, tienen todo, derecho a ellos. Sí. ¿Y dan premios o no? No, no simplemente te dan a conocer gratuitamente en su página. Pues bueno, está bastante bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Creo que David también quería comentarnos otra cosita. ¿Qué vas a comentar tú, David, que estás tan callado? Sí, no, yo estoy aquí esperando que me deis pie. Ah, no, no, estaba pensando que está muy bien, que hay varios sitios, varias páginas en internet dedicadas a estos menesteres. Y si me viene a la cabeza así de repente DeviantArt, por ejemplo, es una así de las que usa mucha gente. También te permite poner galería y tener un perfil personal, ¿no? Los artistas. Y bueno, pues siguiendo con la novedad de La Duna, nos encontramos que para abrir un poquito de boca de cara a la ya muy cercana edición del Salón de Granada, que es a final de mes, y que bueno, que nos iremos todos para allá con nuestros bártulos, nuestras cositas, como todos los años. Pero bueno, eso, como digo, para ir abriendo un poquito boca ahí en la ciudad vecina de Granada, hay en estos días y hasta el 1 de marzo una exposición muy interesante que se llama Paso al Fanzine, Historia de los Fanzines Andaluces. Es una completa exposición sobre la historia del fanzine andaluz que se puede contemplar en la Biblioteca de Andalucía. Está subvencionada por el Instituto Andaluz de la Juventud y comisariada por nuestro amigo Miguel Ángel Alejo, el periodista, que es muy aficionado al mundo de los cómics y es coleguilla nuestro y tal, y siempre nos encontramos allí en el Salón de Granada y nos tomamos unas cervecitas con él. Ah, perfecto. Esta muestra recoge más de 200 publicaciones y 2.000 creadores, entre los que podemos encontrar a Carlos Pacheco, Juanjo Guarnido, Carlos Hernández, Mesa Madero, Fritz Munuera o Oceluí. Oceluí. Oceluí. Este es el clásico andaluz, ¿no? Oceluí es el que publican en el jueves. Tiene como sea el personaje este de... Curro Corner, efectivamente. Un premio. Para un fan del fútbol. Correcto. Claro. Y bueno, como comentaba, la muestra se puede visitar ya y estará abierta hasta el 1 de marzo. Y luego, después de esta fase, comenzará una larga itinerancia que la llevará a todas las capitales andaluzas. O sea que ya cuando aterrice por aquí cerca ya avisaremos para que la gente pueda ir a verla sin desplazarse. Y si yo os pregunto, ¿a qué altura está el cómic andaluz con respecto al cómic de otras comunidades de nuestro país? Pues está más al sur. Y yo personalmente no me alegraría que me hiciese esa pregunta. ¿Por qué? No lleváis idea. Bien. Ah, bueno, no tenéis idea. Hombre, ¿cómo? Supongo que no estará tan fácil. Quiero decir, actualmente que se vende más, que es lo que más triunfa en cuanto a cómic, si es que se puede catalogar bajo nacionalidad alguna. Andalucía supongo que tiene el mismo tirón que el resto de España, un poco. Yeah. Pero bueno, menos que otros como Cataluña, en Barcelona, mucho movimiento. Están las editoriales. También haya bastante movimentillo por ahí arriba. Sí, pero bueno, ahí vamos. Estamos muy cómodos. Está interesante que se hagan este tipo de iniciativas para que se conozca. Paralelamente a la exposición esta, se ha editado un libro. Sí. Que se llama Historias del fanzine andaluz, que el autor es precisamente Miguel Ángel Alejo. Y nada, pues supongo que también podrá adquirirse si visitas la exposición, que según me parece que comentaban, se inauguró el pasado viernes. Sí, está abierta hasta el 1 de marzo, ¿no, David? Hasta el 1 de marzo de Ciudad Vieja. Ajá, sí, efectivamente. Muy bien, y luego además va a dar un garbeo por todas las capitales de Andalucía, o sea que supongo que también pasará por aquí. Pues esperamos. Perfecto, pues oye, nos encanta mucho el saber de la historia de la historia, en este caso del fanzine andaluz. Sí, bueno, vemos que dentro del fanzine han trabajado estos autores que comentaba David, son autores de primera línea. Carlos Pacheco, pues ya te puedo decir, ¿no? En Estados Unidos y mundialmente famoso, y Juanjo Garnido, pues lo mismo. Son autores andaluces que han triunfado y bueno, pues no podemos decir que lo hayan hecho dentro de... Han tenido que irse a trabajar al extranjero. Más fuera que dentro, ¿no? Sí, Andalucía. Carlos Pacheco publica para editoriales como DC y Marvel, ¿no? Y, por ejemplo, Juanjo Guarnido, con su gran obra Black Sun, ¿no? Creo que empezó a publicarse primero en Francia. Sí, una editorial francesa. Y luego ya vino aquí. Pero bueno, es destacable que toda esta gente, bueno, recordar que empezó en el fanzine. Perfecto. Tenemos una buena cantera, Pues sí, señor. Que es lo que es la Duna, en principio, también funciona de esa manera, ¿no? Somos el germen para futuros... nuevas generaciones de la historieta. Perfecto. Otra cosita más. Bueno, pues ya relacionado... Tú mismo, no dejes que yo te pregunte. Estamos en la vecina Granada. Eso, no me pises, cuando me hable. Sí. No se te ocurra pisarme nunca más, Venga, va. Ahora yo te digo, venga, adelante, Juanma Beltrán. Gracias a todos, Gracias, compañero. Si nos pisamos, gracias, compañero. No se entiende nada. Compañero. Referente al Salón de Granada, una editorial que comentaban que va a estar presente en dicho salón es una conocida ahora mismo porque se acaba de inaugurar. De nueva creación y nos alegramos de que exista, de que se vayan formando nuevas editoriales. Se llama Bizancio Ediciones. Es una editorial sevillana que pasa de la virtualidad, porque antes funcionaba como una editorial online, que se llamaba Viaje a Bizancio, y ha pasado a dar el salto al papel. Y creando, bueno, es bastante, en principio es modesta, pero bueno, apuesta por un par de publicaciones que, como comentaba, presentarán en el Salón de Granada. Son la revista que se conoce, la han llamado Desde el Abismo. Desde el Abismo, o sea. Sí, que bueno, ya el nombre de por sí impresiona, la portada acojona mucho. Ah, sí, como se diga. A ver si la podemos echar un ojo por dentro, porque dice que ahonda en el horror interno del individuo. Madre mía. Son historias madre mía. De varios autores, que entre los podemos encontrar el Max, que hace poco conocimos a través de Javi, ¿no? Conozca a Max. recientemente galardonado como Premio Nacional del Cómic, era, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, David Garvin también. Y también, aparte de esta revista, de varios autores, tienen una publicación que se conoce de Cómo te conocí, te amé y te odié, de Gaspar Naranjo. Qué bonito, qué bonito. No, un título... Tiene un dibujo muy sencillo, casi rozando un poco lo infantil. Es como la vida misma, ¿no? Cómo te conocí, te amé y después te odié. Te odié. Qué bonito. Pero supongo que tiene que... Bueno... No lo hemos leído, a ver si tenemos la ocasión y te hacemos la crítica. Bueno, de todas maneras, era simplemente comentar el nacimiento de esta nueva editorial, uh-huh. Bizancio Ediciones, que esperamos que saque más cosas y que funcione bien. Muy bien, otro apunte más de actualidad en la Duna, David. Pues sí, pues terminamos ya este repaso de nuestra actualidad, nuestra página web, comentando que, bueno, que desde el blog, un blog llamado Abandonad Toda Esperanza, uh-huh. Realizado por Fran Ortiz, han hecho una reseña bastante completita de nuestro último trabajo, del número 9 de La Duna. Abandonado de Esperanza es un blog genérico, pero que tiene habla mucho sobre género negro. Es un tema que habla mucho de él, y entonces pues este hombre, pues cuando se enteró de nuestra revista, nos pidió que mandáramos un ejemplar. Se lo mandamos y pues ha hecho una reseña sobre la revista, pues, bueno, bastante exhaustiva y además pues, muy poco complaciente, o sea que vamos, que ha dicho lo bueno y lo malo, lo cual siempre es de agradecer que en una reseña te, bueno, pues te saquen no solo te elogien, que siempre está muy bien también, que a nadie le amarga un dulce, pero también que te indiquen, ¿no? Que te tienen un poquito de la orejilla, te diga, aquí ya habéis fallado un poquito. Y bueno, eso siempre está muy bien, es como se aprende. Sí, porque al principio enfurruña a lo mejor un poco, dependiendo de a quién, pero luego ya sí, luego aprendes, ¿no? Y, pero yo creo que nadie de la Duna se habrá enfurruñado por esto. Yo estoy enfurruñadísimo, yo estoy... No, además que ha llegado con un carácter hoy que, digo, va a ser por eso, ¿eh? Ha llegado aquí el tipo pues un poquito así como que mal encarado, digo, pues, no sé. Y ahora estoy hilando cabos yo. Qué digo, mal, que no acepto mal las críticas yo. Bueno, hombre. Perfecto, pues mencionado que también ese nuevo blog Abandonad Toda Esperanza, que hace mención a ese último número de La Duna, serie negra, por cierto, que seguimos encontrando amiguitos y amiguitas, que hace tiempo que no lo recordamos, así que permitidme, compis, que yo lo diga, pues tanto a través de internet, que enlace directo con la tienda Dreamers, que sigue activa, como en Moviola Comics, a ver si me lo sé de memoria, Librería Cajal, la capital, el kiosco Milán, que está en el Paseo de Almería, según bajamos, ¿no?, a mano izquierda, según subimos a mano derecha. Al revés, ¿no? Pues eso, al revés, justamente. Papelería Montse, en la Madre de Almería, y en El Ejido también, ¿no? Sigue estando en El Ejido, ¿no? En El Ejido Comics. El Ejido Comics, sí. Lo puedo encontrar. ¿Y en Sintagma? Próximamente. Que todavía no... Vale, pues nuestro repartidor está ahí, ¿no? Que no ha llegado todavía a Sintagma, ¿no? No está de camino. Perfecto, pues nada, pero, pues dicho que... Lo tendrá. Y a través de Dreamers, ya no solo el último número, sino cualquier número que queramos encontrar de La Duna. En internet, siguiente sección, cita fija, y un poquito acomodada ya, con el paso de las semanas, la queremos mucho, que nos llega desde Moviola. Son las novedades que nos comenta David Caparrós, calle Minas de Gádor, número en Almería. Adelante, David. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos un montón de novedades esta semana, con lo cual vamos a ser así un poquito breves. Además están todas, bueno, muchas de ellas inscritas dentro de lo que son los culebrones estos de superheroicos que algunas veces hemos comentado. Marvel, la Civil War, y en DC la crisis, no sé cuánto. me pido un poquito con esto. Además, nos comentabas antes de entrar que flipabas, que estabas muy emocionado porque eran muy interesantes todas, ¿no? Las que vienen esta semana. Pues este tipo de cosas son muy interesantes para los adictos. La gente que le va a la marcha, uh-huh. Le gusta comprarse 100.000 cómics de superhéroes y seguir los culebrones estos. Tremendo. Bueno, a mí la verdad es que yo, para mí, como que no. Bueno, es que está perdido. Bueno. Se perdió la última boda de el personaje de estos que aparecía secreto y ya no... Te pierdes uno y es lo que pasa. Bueno, vamos a resumiendo. A ver. Comenzamos con Marvel y con los acontecimientos posteriores a la Civil War, a la Guerra Civil, que lleva el título de La Iniciativa, así en general, y en la que se engloban varias historias entrecruzadas de superhéroes. Nos encontramos esta semana con Omega Flight, que es el título Alfa y Omega, la iniciativa, un tomo ligado a esta saga, con el que nos encontramos de nuevo, grupo de superhéroes canadienses, que son los Omega Flight, y que no tiene nada que ver con los Alpha Flight, que es antiguo, que le gustaba, según dice la editorial, que le gustaba leer a tu padre. No sé. El USA Agente, Sasquatch, Talismán, el nuevo guardián, ¿quién será? Billy Rayos Beta, que tiene un nombre todo horroroso, Aracne, que es la antigua Spider-Woman, forma un nuevo equipo. Esa me mola a mí, Aracne, la que más me mola de todos. Algo tienen que hacer, porque con esos nombres, sí. ¿Qué van a hacer? Pues? Con razón en South Park le declaró la guerra a Canadá. Es muy maja, es majísima Aracne. ¿Eh? Con esta gente. Seguimos con este temita raro, con Planeta sin Hulk. Anda. Hulka. Anda. El preludio de World War Hulk. Esto es otra cosa, ¿viste? Una aventura completa con el significativo título de Planeta sin Hulk. Si los Illuminati han enviado al espacio a Hulk, ¿no?, alguien tiene que ocuparse de su viejo enemigo. Claro. Y ahí entra en juego Hulka. ¿Hulka? Hulka. ¿Es la increíble Hulka o qué? Sí, claro, bueno, esta es de toda la vida, la Hulka esta. Sí, sí. Pero ahora es la nueva agente de S.H.I.E.L.D. Anda. ¿Quién es S.H.I.E.L.D.? Pues eso ya, bueno, los Marvel Zombies saben perfectamente qué es S.H.I.E.L.D. Y bueno, el nuevo director de la organización, que por cierto es Iron Man, si no me equivoco, convence a Jenny para que se ocupe de los enemigos de su primo. ¿Quién será su primo? Ah, ya te digo, esto es un culebrón absoluto. ¿Por qué tenía enemigo su primo, amiguitos? Seguimos con el tema de la iniciativa, de este Mare Magnum de superhéroes, con los Vengadores, que también se apuntan. Una colección ligada a esta la iniciativa, después de terminar la Guerra Civil, la Civil War, y a partir de aquí, esta es la nueva cara del universo Marvel. ¿De qué lado estabas tú durante la guerra? Si estabas del lado pro-registro, ahora ha llegado el momento de pagar el precio. Ha llegado el momento de unirte a un auténtico ejército. Chaqueta amarilla, máquina de guerra, Hulka, justicia... Mira, Hulka está en todos lados. Hulka, sí, se mola. Bueno. Y un nuevo personaje... Está pura empleada. Sí, sí, sí. Están los Vengadores, S.H.I.E.L.D., bueno, en fin. Y un nuevo personaje del que nunca has oído hablar son los entrenadores de los héroes del mañana. Ve, Antonio, ¿por qué yo paso de todos estos temas? Es imposible enterarse. Pues sí, porque engancha, tío, y luego no te enteras de otras cosas importantes de la vida, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo digo una cosa, hay gente que está enganchada a la liga y tal, y también se saben todos los trapicheos de los fichajes y de los futbolistas, lo que le ha pasado, y si le duele un dedo o le duele otro... Y hay otra gente que se lleva esto al dedillo. Oye, pues sabes qué te digo, que el lunes, en lugar de hablar del partido del fin de semana, yo voy a sacar el tema en la cafetería de la increíble Hulka. Porque es que la estoy viendo aquí en imágenes y, chico, fenomenal, ¿eh? Sí, sí, sí. Fenomenal, ¿qué bien se conserva? Fíjate, en el mundo friki, el planeta friki, donde el periódico de tirada nacional que más se vendiera fuera uno que hablara de esto. Oh, memorable, esto sería, habría cambiado un país, entero. Eso sí que un universo paralelo. Memorable. Editar un periódico, ¿no?, que fuese la noticia de las noticias de la... Y además diario, ¿eh? Hulk ha sido enviado por los Illuminati fuera de... ¡Oh, Tomiejo! ¡Oh, vaya! Sabíamos que Hulk... Bueno, cambiamos de tercio y dejamos a Marvel para meternos en DC, y ya sé que voy a resumir. Porque nos encontramos en DC con Wonder Woman, que está también otra mujer de Armas Tomás. Sí. De las que te gustan a ti, Antonio. Sí, bueno, casi me quedo con la increíble Hulk. La Hulk es que tiene su aquel, ¿verdad? Madre del amor. Verde y que mide 3 metros y tal. Sí, tiene cositas ella, ¿eh? Bueno, el regreso de Wonder Woman tras los eventos de Crisis Infinita, que es más o menos el equivalente a todo lo anterior de Marvel. Pero, ¿de qué Wonder Woman estamos hablando? Aquí empieza el cotilleo. Envuelta de lleno en el evento un año después, Diana ha de volver a encontrarse a sí misma para, de esta forma, marcar el camino que seguirá en este nuevo universo DC. ¡Tatón, tatón! Ay, en fin. Y seguimos con más cositas friki. Y si el otro anterior te parecía friki, ahora agárrate los machos, porque ha salido un cómic basado en Warhammer, que es un juego de estrategia. ¿Sí? Y se llama Warhammer 40.000, la cruzada de los malditos. Toma ya. Estamos en el 41º milenio. El emperador ha permanecido sentado e inmóvil en el trono dorado de la Tierra durante más de 100 siglos. Ya te digo. Es el señor de la humanidad por deseo de los dioses. O sea, por la gracia de Dios. Sí, sí. Como otros. Como otros en la historia, sí. Y el dueño de un millón de mundos por el poder de sus inagotables e infatigables ejércitos. Sus mejores guerreros son los adeptos Astartes. los marines espaciales, supersoldados modificados genéticamente y protegidos por inmersas servoarmaduras. Estos luchadores de élite están organizados en capítulos, y cada capítulo posee su propio credo y forma de combatir. O sea, imagínate, una fricada. Y ya terminando la sección, que es interminable, bajamos un poquito más al mundo, nos centramos un poquito más en lo cotidiano y en lo que nos toca más de cerca, porque nos encontramos, como novedad así un poquito destacada de la semana, para quitarnos así de en medio tanto superhéroe y cosas extrañas, con las nuevas aventuras de Esther. Ya hablamos de Esther, de Purita Campos, en un recuperatorio que había salido hace poco, pero ahora nos encontramos con un nuevo volumen de la aventura de esta adolescente pecosa que vuelve convertida en una mujer hecha y derecha. Esto puede ser a lo mejor la siguiente etapa de personaje esta de Esther, de niña a mujer. pero con más de un misterio en su pasado y una hija dispuesta a resolver los enigmas que envuelve al pasado de su madre. O sea, Esther se ha hecho mayorcita, tiene una hijita y todo se va de aventura. Purita Campos, co-creadora del personaje de Esther, ha unido su esfuerzo en esta ocasión al guionista Carlos Portela para explicarnos 20 años después qué fue de todas aquellas historias. ¿Qué pasó con, no? ¿Qué pasó con? Muy bien. Perfecto, pues son las novedades esta semana intensas y, bueno, un poquito difíciles de digerir dependiendo de cuál sea la afición de cada uno, ¿no? Creo que me voy a regalar un bote de bicarbonato junto a todo el pack completo, ¿eh? Esta semanita de las móviles. Es que de todas maneras cada uno lo que le gusta. Que sí, hombre, que sí. Y además, fíjate, yo me acabo de impactar, de enamorar directamente de Jennifer en su forma de Hulk, puesto que posee una inmensa fuerza sobrehumana. Cuando se transforma, gana y pierde una masa considerable. En su mayoría son músculos, no es a decir las zonas del cuerpo, pero nos las podemos imaginar, ¿no? Y como Hulk es más fuerte, en este caso, que como Jennifer, lo que significa que cualquier fuerza extra ganada como Jennifer, a través del entrenamiento físico intenso, es amplificada. ¿Sabéis de lo que es capaz de hacer, entre otras muchísimas cosas, la increíble Hulk, la prima del increíble Hulk? ¿Lo sabéis, no? ¿En dónde? Levanta 50 toneladas. Ah, buenísimo. Ya no te voy a decir con qué, ¿vale? Pero que ya te digo, pues eso. Pues nada, novedades en Moviola esta semanita, calle Minas de Gador número 5 en Almería. Planeta Duna, vamos a avanzar. Y no se vayan todavía, una y más, amigos. Con esta melodía conocemos a el Peter y al Kevin. Exactamente. La sección de Conozca A, hoy nos adentramos en el mundo de Kevin Eastman y Peter Light. Ya te digo. Me ha mandado Javi el informe, que se te ha olvidado comentarlo. Sí, no, siempre lo comentaba. Es que estaba oyendo la musiquita, que me mola mucho. Que me entra, claro, me da la morriña de la época infantil. Sí. Y me he oído de todo. Yo nunca me las creía, ¿sabes? ¿No te las terminaba de creer? No, las tortugas tan habilidosas no me entraba a mí en la cabeza. Bueno, pues Javi, nuestro reportero super dicharachero, ha hecho otro de sus grandes reportajes de investigación y nos trae para que conozcamos a estos dos creadores que, dentro de lo que se podía crear, pues crearon todo un monopolio, un gran imperio, ¿no? A través de estos personajes que son las tortugas ninja, sí. Y que, bueno, pero que tienen su historia, es para conocerlos, no es el producto al uso, ¿no? como suele hacerse ahora de crear productos comerciales ni nada, ¿no? Javi, ¿a dónde quieres ir a parar, Juanma? Quería parar a Massachusetts. Massachusetts, ¿no? Pues dilo, no te andes por la rama. No, venga. Juanma, si se te han perdido los papeles, los libros. Claro. No. Reconócelo. Es que no quería, ¿no? ¿Qué te pasa? No, que no quería adelantar cosas que Javi nos va a contar. Ah, vale. Bueno, vamos a ver ya, ¿qué nos dice Javi? Venga, Javi, ¿qué nos cuenta? Háblanos del Peter y el Kevin. Venga. En alguna ocasión hemos hablado sobre autores que han llegado a lo más alto gracias a las posibilidades que brinda la autoedición y la confianza depositada en uno mismo, que puede llevar a hacer de un proyecto propio un gran éxito comercial. Más o menos este es el caso de los autores de los que hablábamos antes, que son Kevin Eastman, nacido en 1962 en Portland, uh-huh, y Peter Light, North Adams, en 1954. Haciendo la referencia, es que claro, estos están desperdigados, son dos, entonces. Claro. ¿Y dónde se conocieron y cómo? Corría el final de los años 70, cuando Kevin Eastman se traslada a Massachusetts y conoce a Peter Light. Okay. Ambos eran dibujantes, aunque con diferente suerte en el terreno profesional. Por un lado, Light se había dedicado al mundo de la publicación, trabajando para varios periódicos, ilustrando cómics, y por el contrario, Eastman sobrevivía gracias a un trabajo en un restaurante de comida rápida. Vamos, que trabajaba en el McDonald's. Pues sí, más o menos. Le entusiasmaban los mismos... Bueno, a lo mejor otro, ¿no? En el Krusty. En el Krusty Burger. Sí. Le entusiasmaban los mismos tipos de cómics y los mismos autores. Tanto era su complicidad en el terreno artístico que un buen día, de 1983, aquella época dorada de los años 80, que la gente se le ocurría una idea impresionante. ¿Qué tiempos aquellos? En el que se encontraban ambos dibujando en casa de Peter, pues cosas que hacen los dibujantes cuando se juntan. Dibujan, no, claro. No jugamos a los bolos ni nada de eso. No vamos a dibujar, claro. Pues mira, este último hizo, Peter, hizo un diseño de un personaje bípedo con adminículos y armas de artes marciales. El diseño era tan abrumador y tenía tanta fuerza que Kevin hizo su propia versión del mismo acabándolo minutos después. Se miraron y comprendieron que aquello tenía futuro. Anda. Acababan de nacer las Teenage Mutant Ninja Turtles, que son las tortugas adolescentes mutantes ninja. Ah, vale, ya. Que es, claro. Muy diferente a los personajes conocidos mundialmente hoy y con un carácter mucho menos infantil y un diseño más tosco y más cercano al de serie B nipona, que el mainstream norteamericano que hoy se ha adueñado de la serie. Pues la idea original en que se basaron ambos artistas fue la de parodiar, dentro de la admiración que le profesaban, la obra de Frank Miller con Daredevil, Elektra y Ronin, con referentes básicos. Uh-huh. Fue muy duro obtener el dinero para autoeditarse el primer número de la serie. Por un lado tuvieron que aunar esfuerzos y aportar su ahorro de aquel entonces, así como pedirle prestado dinero al tío de Eastman. Claro. A eso está la familia, ¿no? Hombre, claro, si no te van a dar dinero para hacer tu comida de tortuga, niño mutante, no sé para qué quieres estar. Empiezas perjudicado perdiendo y tienes que pedir. Claro. Gracias a eso, pues pudieron editar 3.000 números en blanco y negro, con un estilo y una historia de corte adulto, que lo hicieron muy pronto un cómic de culto en todo el país. Esta primera edición está considerada una rareza debido también al tamaño y forma de impresión. El porqué radica en que la imprenta que lo realizó solo se dedicaba a imprimir guías de televisión, así que el número salió a la calle con unas dimensiones y un estilo totalmente apartado del formato habitual del comic book, dotándolo de un carácter más underground aún si cabe. Uh-huh. La historia, como hemos dicho, aunque ahonda en el origen de los personajes que de sobra es por todos conocido, lo hace desde una perspectiva mucho más cruda y violenta de lo que se podría esperar si acudimos a la visión contemporánea que protagonizan las tortugas actuales, introduciendo personajes carismáticos como Casey Jones, que es el justiciero nocturno que se viste con una máscara de hockey. Sí, el Casey Jones. Sí. Y, por ejemplo, el rey de las ratas, que es un atormentado monstruo que vive en las cloacas y consigue hacerse amo de los roedores de la alcantarilla. No tendrá nada que ver con Super Ratón, ¿no? Son los mismos primos también. Ah, vale, menos mal. Estas cosas quedan siempre en familia. Menos mal. Era la oveja negra de la familia de todas maneras. Super Ratón era el bueno. Sí. Como... Un poquito paliza a veces, pero... Bueno. Estaba súper vitaminado. Sí, por eso. Mineralizado. Cerramos paréntesis. Bueno, pues a partir de ese momento y debido al éxito que empiezan a tener sus creaciones, fundan el Mirage Studio y con los años comercializan todo tipo de artículos relacionados con los personajes que después serían mundialmente famosos gracias a las series de animación para televisión, los largometrajes y, como no, un poderoso merchandising. Uh-huh. En la actualidad, Peter Light sigue enfrascado con diversos proyectos, sobre todo en la faceta de productor, y Kevin Eastman es editor en jefe de la mítica revista de cómics Heavy Metal, de la que hemos hablado en alguna ocasión. Está casado con Julie Strang, actriz de film de serie B, sí, y modelo de Penthouse, que sirve las veces de musa para dibujantes de la revista como Simon Beasley. No sabe nada mi primo, que ha usado su efigie, sí, como inspiración para el personaje femenino de... Uy, esto suena muy mal. A ver. F-A-K-K. Vaya, hombre. Pac. Como se pudo ver en el film de animación Heavy Metal 2000. Aunque el diseño y la filosofía de los personajes creados con los medios más humildes por el tándem Eastman y Light han sufrido modificaciones a lo largo de los 25 años, no cabe duda que el espíritu original sigue tan en boga como siempre. ya han hecho de sus creadores unos iconos del cómic y la animación de las últimas dos décadas gracias a un talento artístico innato y al carácter emprendedor de ambos autores. Perfecto. Pues es el Conozca esta semanita con el Javi en Massachusetts, desde donde nos ha enviado pues este informe acerca del Kevin y el Peter, cómo se conocen. Empezaron con aquella frase archiconocida de Tito Dame para montar una revista y sacar fotocopias, y bueno, pues uno de ellos es el director de Heavy Rock, ni más ni menos, que es el Kevin, ¿no? Uno de los dos, si son compadres, se va muy bien. De todas formas, me resulta muy curioso ese traslado desde el underground, ¿no? Que es una cosa como dentro de la subcultura, muy a una cosa totalmente, te transformaron en una serie de animación para niños, totalmente distinto, totalmente distinto. ¿Cómo puede funcionar los mismos personajes en uno o en otro, en ambos sentidos, no? Pues funciona, funciona. Además, es uno de los productos más sólidos, las Tortugas Ninja. Ya te digo. En fin, pues el Conozca de hoy, ya en la recta final del planeta Duna. Conectamos con la burbuja donde se encuentra el maestro, en este caso hoy el maestro dibujante. Vamos a por ello. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, Homer ha pisado un poquito al gran maestro. Antes Juanma me pisó a mí. No pasa nada. Y yo pues pise un poco a David. Estamos igualados todos. El consejo del dibujante, Juanma, ¿cuál es hoy? La textura y el pliegue. ¿Perdona? La textura y el pliegue. La textura y el pliegue, amigos, por fin llegan a nuestra vida. Sí. Una manera de conseguir transmitir la sensación de la textura en una prenda, dentro de un dibujo, es a través del pliegue que forma. O sea, porque claro, tú tienes la prenda de ropa, el tejido, tiene una textura que normalmente... Un jersey, por ejemplo, ¿no? No, claro, no se puede a veces percibir en lo que es el dibujo. A veces se puede hacer a través del color o una trama o algo, pero... No. Es difícil de conseguir. Es difícil, y sin embargo, pues eso, no es igual una camisa que una americana o una prenda de cuero. Claro. Si observa al natural y haciendo anotaciones de los puntos de tensión y la forma y sentido y cuantía de los pliegues, de la ropa que va observando, ¿no? Puedes conseguir que se transmita al lector, bueno, al que está viendo el cómic luego, el tejido sin necesidad del color o trama ni otro tipo de técnica. Es un poco, bueno, este consejo es un poco referido a otro que dije, que siempre que hay que intentar dibujar del natural, pero esta vez aplicado a que se observe realmente cómo pliega el tejido. Sí. Y en función de simplemente dibujando los pliegues de una u otra manera, ya te va a dar la sensación de la textura que tiene precisamente esta prenda, sin necesidad de que tengas que dibujar cada una de las costuras. Por ejemplo, un jersey azul marino de lana de cuello alto, rollo Capitán Pescanova, ¿cómo lo dibujaríamos? Al micro trail, ¿Cuántos pliegos le pondríamos? No, hombre, tendría menos, por ejemplo, que una camisa de seda. Ah, vale. Porque es una prenda como más consistente, sin embargo, como una sensación más acolchada. Uh-huh. Eso ya te digo que es la experiencia, tienes que verlo de natural, sobre todo verlo de natural y nada, que es muy fácil conseguir o es bastante práctico conseguir definir la textura a través del pliegue. Del pliegue. Ese es mi consejo de hoy. Qué bonito. Pues no tengo nada más que añadir, es el consejo, yo creo que uno de los más diáfanos en la historia de los consejos del planeta Duna, en este caso la textura y el pliegue. He dicho yo pliego antes, es un pueblo de Córdoba, no tiene nada que ver con el pliegue. Perfecto, pues vamos a por el último. Bueno, antes se despide el maestro, que antes ha sido pisado, y por supuesto el gran Homer. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y el disquito dedicado de Gran Final, que también tiene su historia, claro, esta semanita. Es un disco que hemos estado preparando desde las 6:30, 7 de la madrugada, ¿no? Sí. Buscando historia, ¿no? Sí. Hoy no estoy dejando a David, sigue ahí, ¿no? Sí, sí. No, es verdad, es que te has quedado abrumado con los superhéroes. Me he quedado simplemente. Se ha quedado exhausto. Estoy todavía pensando en el culebrón. Estoy pensando, busca cómo puede estar a la vez en otro planeta, en S.H.I.E.L.D. y en Los Vengadores. Ya te mando yo la imagen de la increíble Hulk, ¿eh? Sí, venga, dámela. Sí, si lo frontal y de espalda. Bueno, pues nosotros hemos pensado hoy que si estábamos hablando de tortugas adolescentes mutantes, claro. Adolescentes mutantes... Bueno, nosotros es mucho decir. Tabillo. Ah. Entonces, bueno, sí, ¿verdad? Si hay culpa son para mí. Pero si están... pues nada, habla de adolescentes mutantes, pues habla de niños mutantes. Sí, señor. Y para niños mutantes, pues nada, este grupo que nos va a despedir el programa de hoy con una canción que se llama El ejército de brutos mecánicos. Sí, señor, y no miramos a nadie, ¿eh? Pues David Caparrós, Juan Beltrán, amiguitos, Planeta Duna volverán la próxima semana. Hasta entonces. Adiós. Hasta luego.